es la realidad, la que nunca he visto, por seguir tus huellas, por seguirte a ti. Ya que nunca es tarde cuando la dicha es muy buena, sigue tu camino, que aquí vivo yo. Pero que fueron tus errores los que al pasar me enseñaron, y hoy arrepentido busco lo mejor. Sabor. Sigue tu camino ahora y no me vengas a molestar. Son los errores lo que enseñan a vivir la realidad. La realidad es nacer y morir, y yo prefiero estar muerto pero lejos de ti. Son los errores lo que enseñan a vivir la realidad. Por seguir tu huella, por seguirte a ti, siempre estaba triste y ahora soy son feliz. Son los errores lo que enseñan a vivir. Dónde estará que no la veo? Ya son las 2 y no viene. Son los errores.